Van a escuchar Kakú capítulo 170, El camino hacia el avivamiento de la iglesia. Extraído del libro del profeta Kakú Filip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 170, la marcha vers un réveil de l'Église. Kakú, capítulo 170. El camino hacia el avivamiento de la Iglesia. Instrucciones que yo, el profeta Kakú Filip, esclavo de Jesucristo, he dado a los santos en relación con los mandatos y consagraciones para la marcha hacia el avivamiento de la Iglesia. Antiguamente, en Israel, había ciudades de refugio, que eran Quedes, en Galilea, Bézer, en el desierto, Golán, al este del Jordán, Ramot, en Galaad, y por último, Siquem y Hebrón. Independientemente del mal del que se acusara a alguien, si lograba entrar en una de estas seis ciudades, nadie debía tocarlo. Fuera de estas seis ciudades o lugares, había un séptimo lugar que era el templo del Señor en Jerusalén. Por lo tanto, si alguien era culpable o acusado de un delito y lograba entrar en el templo del Señor, nadie debía sacarlo del templo para castigarlo. Cualquiera que lo tocara, invocaba la maldición sobre sí mismo, sobre su casa y sobre su descendencia. Entre las naciones, no hay ciudades de refugio, sino actos de refugio. Por ejemplo, si un hombre culpable o acusado de un delito es perseguido y va a caer sobre su rostro delante de un anciano o una persona mayor y se agarra a su pie, nadie debe tocarlo. Esta es una ordenanza de Dios, y ese anciano tiene la obligación de hablar en favor del acusado. Quien contravenga esta ordenanza invoca la maldición sobre sí mismo, sobre su casa y sobre su descendencia. Y en el mismo sentido, ya sea en privado o en público, aparte de una confesión, cuando alguien quiera decir algo que le parezca fuerte o que le dé miedo, puede decir a la persona o a la audiencia: si lo que voy a decir es malo, consideren que ha hablado un perro y perdónenme. A partir de esta fórmula, queda protegido. Pero el dirigente puede interrumpirlo mientras habla. Sin embargo, no importa lo que haya dicho o vaya a decir, no tiene nada que temer. Solo que, después de hablar, no debe defender su postura, a menos que quiera aclarar algún punto o se le haga una pregunta al respecto. Y solo pueden decir que lo que ha dicho no es correcto o no está bien, pero debido a esta fórmula que ha dicho, no pueden reprochárselo. Solo Dios será su juez. Y cualquiera que muestre ira o rencor contra él o lo trate mal por lo que ha dicho, llama la maldición sobre sí mismo, sobre su casa y sobre su descendencia. Esto es un mandamiento de Dios y un decreto eterno. Y sí, siendo hermano o hermana, actúas mal contra él, tu confesión requerirá una sanción más severa que la sanción de quien se ensaña con alguien que ha intervenido en su confesión. Bien. Después de los servicios de sanidad en Zimbabue con los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Bichi y Yannick Aka, varios hermanos y hermanas les habían dirigido sus peticiones de perdón por haberlos despreciado. Los milagros que ustedes ven a través de mis discípulos es la Santa Iglesia la que está entrando en un avivamiento. En junio de 2025, una mujer escuchaba un capítulo de mi mensaje sobre los servicios de sanidad y se levantó de su silla de ruedas. Y si un mero audio puede producir un milagro tan grande, ¿por qué no pueden hacerlo los hombres y las mujeres? ¿No es a unas personas a quienes Dios da los mandatos? Dios lo hará y sus ojos lo verán. Habrá un avivamiento y un éxodo, y todos los que aman a Dios vendrán de todos los confines de la tierra a este avivamiento, y se reunirán en este mensaje del clamor de Mateo 25:6 para su salvación. Ellos sabrán que las iglesias y religiones fuera de este mensaje no fueron más que lugares de tránsito para ellos, como los judíos en Egipto. Por la gracia de Dios, los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Bichi y Yannick Aka seguirán visitando países para realizar servicios de sanidad. Pero, para que haya avivamiento, esta dimensión debe extenderse a un gran número de personas. Cada país debe tener hermanos y hermanas con dones de sanidad. Cualquiera que tenga testimonios de milagros o sanidades instantáneas como resultado de su oración, debe ponerse en contacto con el apóstol Yannick para enviarle sus testimonios en audio o por escrito, junto con los vídeos de los testimonios, para que venga a recibir el mandato del profeta. Así, después de los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Vichy y Yannick Aka, otros predicadores se han comprometido en la sanidad divina con testimonios de milagros y sanidades instantáneas. Los tres primeros predicadores que han dado este paso son el apóstol Silen Kabinde de Sudáfrica, el apóstol Raúl Sodokin de Benín y el predicador Fethim Juanasi de Sudáfrica. Tres hermanos que nunca han predicado durante 20 minutos en un servicio de sanidad. Mientras hablaba con cada uno de ellos, mi corazón se llenó de alegría. Respecto a los apóstoles Silen Kabinde y Raúl Sodokin, fue en cultos especiales el sábado 16 de agosto de 2025. El apóstol Silen Kabinde estaba en la segunda congregación de Diepslot, en el pastor Kubani. En cuanto al predicador Fethim Juanasi, fue en una sesión de oración por los enfermos, después de su predicación en un culto dominical en la congregación de Kaalfontein. Las oraciones por los enfermos en los cultos ordinarios y en los cultos especiales son principalmente para la sanidad de los creyentes, mientras que los servicios de sanidad son principalmente para la sanidad de los no creyentes. Sin embargo, tanto creyentes como no creyentes acuden a las filas de oración en los cultos especiales y en los servicios de sanidad y reciben la sanidad. Todas las revelaciones indican que todos los enfermos tienen derecho a la sanidad. Algunos son sanados instantáneamente y otros lo serán después del servicio de sanidad. Y otros más, después del bautismo o durante la marcha en el mensaje. No importa cuál sea tu situación, tras recibir la oración en el servicio de sanidad, debes continuar perseverando en la fe y creyendo en tu milagro. Las naciones reciben la gracia de la sanidad, pero Israel debe restablecer su altar antes de recibir la gracia de la misma sanidad. Y puede que haya entre el público personas curiosas, simpatizantes y también enemigos. Y después del servicio de sanidad, las moscas y otros insectos voladores entrarán en escena para perturbar la disposición de quien tiene el don de sanidad a través de mensajes y llamadas telefónicas. Y durante los servicios de sanidad deben evitar hablar con el orador principal, el que va a orar por los enfermos. Eviten perturbar su disposición. Deben hablar con su intermediario o portavoz, y él hablará con él en su nombre. Cada miembro de su equipo debe tener la misma disposición como él. Fue el pastor Richard Mushwana quien validó los milagros realizados por el predicador Fethi Mijuanasi. El apóstol Raúl Sodokin había registrado varios testimonios de milagros y sanidades instantáneas. Los familiares y las personas que conocen a los enfermos habían confirmado los milagros. Estos milagros o sanidades instantáneas ya les dan derecho a venir para recibir el mandato del profeta para el avivamiento. Este es el derecho de todo hermano o hermana. Después de que la información sobre sus viajes se publicara en su grupo de países y no recibiera oposición, el hermano Boga comenzó los trámites para que pudieran viajar y vinieran a recibir el mandato. Estas invitaciones se extenderán a otros dones espirituales y ministerios, incluidos los profetas y profetisas. Un culto especial puede tomar la forma de un servicio de sanidad, con dos o tres predicaciones de 20 minutos cada una. Los dones de revelación, como el hablar en lenguas, las profecías o las palabras de conocimiento, deben actuar en los cultos especiales y los servicios de sanidad. Esto es parte de un avivamiento. No se preocupen por cualquiera que intente imitar. El ángel de Dios no permitirá ninguna imitación. En los últimos tres meses, se me han reportado 5 casos de locura de germanos que habían profetizado por imitación en el mensaje. Aparte de los apóstoles Silen Kabinde y Raúl Sodokin y del predicador Fethim Juanasi, tengo la convicción de que vendrán muchos otros hermanos para la consagración y el mandato. Esto es según la orden del Señor Jesús. Estoy listo para recibir a todos ellos. Pasarán aquí entre 7 y 10 días, y luego se marcharán. y durante los preparativos de sus viajes, estos predicadores deben seguir celebrando cultos especiales. En cuanto a sus medios de transporte para venir a casa del profeta, sus administradores generales y el hermano Didier Asamoy se encargarán de ello. Por eso, en este mes de agosto de 2025, he pedido que se le envíe el tercero o el cuarto de las cuotas. Tan pronto como reciban el mandato, el apóstol Silen Kabinde y el predicador Fetim Juanasi podrán comenzar inmediatamente los servicios de sanidad, ya que ya han servido en servicios de sanidad. Cualquier papel en un servicio de sanidad equivale a estar en el agua de bautismo con el que celebra el servicio de sanidad, al igual que los 20 minutos de predicación. La audiencia corresponde al agua del bautismo. Quien recibe el mandato sin haber participado en un servicio de sanidad, debe participar en él antes de comenzar sus propios servicios de sanidad. No obstante, continúa con los cultos especiales. Quiero consagrar a predicadores que ya están activos, porque no irán a sentarse ni enterrar el don y el mandato. En la perfecta voluntad de Dios, los cultos especiales, o los cultos ordinarios con oración por los enfermos, son el primer paso para obtener milagros instantáneos. Luego viene el mandato del profeta, y por último, los servicios de sanidad. Si es posible, el culto especial debe ser con una proyección de vídeo según sus medios. Puede ser mediante un ordenador, un televisor o cualquier otro medio. Y en este tiempo de poder, ya no hay preguntas y respuestas durante los cultos especiales. La oración por los enfermos y los testimonios de sanidades instantáneas lo sustituyen. Toda evangelización pública con oración por los enfermos es un servicio de sanidad, aunque no haya habido imposición de manos. Deben hacerlo con un don de sanidad. Los testimonios de sanidad que se envíen al apóstol Yannick deben proceder de un culto ordinario o especial con confesión pública. Estos cultos se hacen sin gastos de dinero y están al alcance de cualquiera que desee organizarlos. Esto es lo que deben privilegiar y multiplicar con las oraciones por imposición de manos. El apóstol Silen Kabinde y el predicador Fethim Juanasi son dos hermanos muy humildes y serviciales. Estuvieron muy activos con el profeta en Sudáfrica y Zimbabue en marzo y abril de 2025. Y estuvieron muy activos en julio de 2025 con los tres apóstoles. Son dignos de la gracia de Dios. El apóstol Silen Kabinde es un modelo en el mensaje, mientras que el predicador Feti Mijuanasi era un reincidente en el pecado que fue expulsado del mensaje, pero estando fuera, daba testimonio del mensaje y hacía muchas conversiones. Y fue gracias a la gracia de diciembre de 2024 que regresó al mensaje. Preciso estos detalles para mostrar que todo el mundo puede beneficiarse de la gracia de un don de sanidad si es sincero. Es también la prueba de que, en Dios, los fuertes y los débiles tienen derecho a la misma gracia si aceptan humillarse y hacerse siervos de todos. Además, cualquier persona, aunque esté sancionada o expulsada del mensaje, puede participar o servir en un servicio de sanidad. Cualquier persona, aunque no esté bautizada, puede servir en un servicio de sanidad si se le da la oportunidad. Y cuando prevalezcas para celebrar servicios de sanidad, tu equipo de servicio de sanidad estará compuesto principalmente por personas del mismo país que tú. Y los cordones de sus sandalias de consagración no estarán hechos de intestinos de gato o de ratón. Todos debemos animar por todos los medios a toda persona que tenga testimonios de sanidades instantáneas, desde sus cultos especiales hasta sus servicios de sanidad. Debemos crear las condiciones para la expansión de su ministerio. Estos predicadores deben mantener siempre su consagración y celebrar cultos especiales hasta recibir el mandato del profeta. Deben contar con la ayuda de sus congregaciones y de su país. Y ellos mismos deben estar siempre en meditación para comprender cada una de sus revelaciones. Y todos ustedes, que tienen la bendición financiera, es su misión apoyar a estas personas. De ahora en adelante, cuando alguien dé un diezmo o una ofrenda de más de $1,000 en su asamblea, debe comunicarlo a los administradores generales de su país y estos decidirán el uso de ese dinero. El dinero de Dios es para la obra de Dios. así como el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales son para la obra de Dios. Y los grupos de Internet de los países y los idiomas son sobre todo para dar testimonio de las maravillas de Dios. Todo apóstol, pastor o predicador está invitado a entrar en esta nueva etapa para recibir el mandato de celebrar servicios de sanidad. Para ello, las asambleas deben pensar en ocupar los sábados con cultos especiales. Se puede celebrar un culto especial a partir de 5 invitados. Por lo tanto, si un hermano o una hermana dice haber recibido una revelación de Dios para orar por los enfermos durante un culto ordinario o especial, dará a conocer su revelación a su asamblea. Si su revelación les parece creíble y no hay oposición, hagan lo que él les diga. Denle la oportunidad de orar por los enfermos con la imposición de las manos. Si dice la verdad, el ángel de Dios que me envió estará allí para confirmarlo. Y entonces, ayúdenlo por todos los medios a prevalecer en su país hasta que sea invitado a otros países. Pero si Dios no lo confirma con milagros o sanidades instantáneas, se confesará ante su congregación y recibirá la oración. Pero es un caso de Kakú 17:37, por lo que debe ser publicado en el grupo del país. Sin embargo, tiene la posibilidad de volver a pedir que se ore por los enfermos y les toca a ustedes aceptarlo o no. Dios busca a quien está lleno de humildad y está dispuesto a ser siervo de todos como un niño. En esta nueva dimensión, cualquiera que quiera dominar o mandar a sus hermanos será el último. Los humildes son los privilegiados. Los predicadores Sile Nkabinde y Feti Mkwanasi nunca han buscado los primeros papeles. Nunca han predicado durante 20 minutos en un servicio de sanidad y nunca han buscado hacerlo. El hermano Feti Mkwanasi siempre ha servido lejos de los estrados de los servicios de sanidad, pero la gracia de Dios cayó sobre él. Sus revelaciones le dijeron que buscara ser siervo de los demás como un niño. Obedeció recogiendo sillas, ayudando aquí y allá y sirviendo a los enfermos en el servicio de orden. Y Dios bendijo su obediencia. En un servicio de sanidad, cada uno debe tener su papel, como en un campo deportivo. Algunos han recibido de Dios el don de predicar durante 20 minutos o de presentar vídeos de servicios de sanidad para afianzar la fe de la audiencia. Otros, incluso predicadores, han recibido el don de ser intérpretes, de hacer el llamamiento desde el púlpito, de hacer el seguimiento de las almas que han creído o de estar en el servicio de orden. Ser predicador no significa, por tanto, que deban tener necesariamente un don de sanidad, sino que deben tener un papel en la etapa actual. Todos tienen un papel, incluso los que no son predicadores. Unos se encargan del montaje de vídeos, otros de las publicaciones en Internet, y así sucesivamente. Gracias a la revelación, cada uno debe desempeñar el papel que Dios le ha destinado para no molestar a nadie. Y tú puedes desempeñar un papel hoy y otro mañana, según la decisión de Dios. En un avivamiento, cada uno debe ser consciente de que está llamado a ser un actor. Aunque seas un mero hermano o una mera hermana, ponte a disposición, porque en cualquier momento puede surgir una situación y serás llamado a orar por la gloria del Señor Jesucristo. Las instrucciones que se refieren directamente a la disposición para los servicios de sanidad y a la perfección del don de sanidad, las recibirás de Dios por medio de tus revelaciones. En cuanto a su dormitorio, su modo de vida y los lugares de los servicios de sanidad, todo debe ser lo más económico posible. La comprensión de las revelaciones es la base fundamental del éxito de un ministerio de sanidad. Muchos, incluso entre nosotros, no esperaban los milagros que ocurrieron conmigo en Sudáfrica y Zimbabue. Y después de Sudáfrica y Zimbabue, algunos, a mi lado, me miraban como si yo fuera el único que podía hacer milagros. Otros, lejos de mí, luchaban contra mí para que la llama del avivamiento se apagara en mi mano. Pero Dios los sorprendió nuevamente, obrando milagros por medio de los apóstoles Pedro Aleixo, Pascal Vichy y Yannick Aka. Y ahora será por medio de muchos discípulos, hombres y mujeres. Después de la palabra, quiero conducir a la Iglesia del Señor Jesucristo a un gran avivamiento por el poder del Espíritu Santo. Ese es mi objetivo. La tierra debe experimentar un gran avivamiento en nuestro tiempo. La multitud de líderes religiosos que se han negado a acudir a mis invitaciones para recibir los dones de sanidad y milagros, Dios alcanzará la meta sin ellos, A través de mis discípulos y de aquellos entre ellos que han creído, Dios alcanzará la meta. Lo creo con todo mi corazón. Cuando vi el vídeo de esta mujer en el servicio de sanidad de Gweru, fue una resurrección. Estaba muerta. Vean a su hijo desesperado, sosteniendo su cabeza y tocando el pecho de su madre para saber si su corazón aún latía. Se estaba yendo. Pero fue la oración del apóstol Yannick la que la devolvió a la vida. Antes de llegar al hospital, ya había recuperado la conciencia y podía sentarse sola en la silla de ruedas del hospital que la transportaba, en lugar de en una camilla. Fue una resurrección. Estaba en las mismas condiciones que la mujer moribunda el 10 de marzo de 2025 en Acacia Hall, que se desangraba y me había hecho entrar apresuradamente en el auditorio antes de tiempo. Esta mujer de Gweru había sufrido pérdidas de sangre durante 7 años, a pesar de los esfuerzos de la medicina. Fue la misma oración la que detuvo la hemorragia de forma instantánea, la que la resucitó en el auditorio de Gweru, cuando Satanás, al ver su fracaso, se desató contra ella para matarla. La tierra ya no cree en la sanidad divina como creían los primeros cristianos. La gente está enferma. Los religiosos que deberían orar por los enfermos hacen cola en los hospitales con enfermedades graves que arrastran desde hace años. La Biblia dice en 2 de Crónicas 16:12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies, hasta que su enfermedad fue muy grave. Y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Es un pasaje de la Biblia que debería interpelar a todo hombre religioso que esté en tratamiento por una enfermedad desde hace más de un año. Ya sea hipertensión, diabetes, hemorroides o cualquier otra enfermedad, es un castigo de Dios desde el momento en que tu enfermedad alcanza un año. Y si alguien te dice que en 2 de Crónicas 16:12 no se refiere a los médicos que están en nuestros hospitales, ten por seguro que esa persona es deshonesta. Seamos sinceros como Gedeón en Jueces 6:13. Gedeón era sincero y honesto. Por eso pudo exclamar en Jueces 6:13. ¡Ay, Señor mío! Si el Señor está con nosotros, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres? Todos ustedes, hombres religiosos de la tierra, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y Dios los sanará y los dará su poder. Y a través de ustedes y de mí, Dios sanará y traerá de vuelta a Él a todos aquellos que no le conocen. En Dios, ninguna enfermedad es incurable, ni siquiera el VIH, que he sanado en varias ocasiones. Nadie debe considerar su enfermedad como un castigo eterno de Dios hasta su muerte. El Señor Jesús llevó el castigo eterno en nuestro lugar, en la cruz del Gólgota. La sanidad divina es real y actual. Este es un llamado de Dios para sacar al Dios de la Santa Biblia de la historia mediante el poder del Espíritu Santo a través de milagros y sanidad divina. Es el llamado de Dios para mostrar a la humanidad que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo aquel que ama a Dios debe responder a este llamado. Mientras que las iglesias deben promover la sanidad divina, son ellas las que cometen actos anticristianos. Cada año, las iglesias construyen hospitales y distribuyen millones de sillas de ruedas y muletas a discapacitados y paralíticos en todo el mundo. Y este año 2025, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días ha ofrecido más de 600 sillas de ruedas y numerosas muletas a los paralíticos y discapacitados de Costa de Marfil mientras yo predico la sanidad divina. El Señor Jesucristo nunca le dijo a la Iglesia, «Id, predicad las buenas nuevas, construid hospitales, distribuid sillas de ruedas y muletas a los paralíticos». Eso es contrario a la misión que el Señor Jesucristo le encomendó a la Iglesia. Es insólito y anticristiano. Y después de leerme o escucharme, todas las iglesias que han cometido actos similares deben arrepentirse y pedir perdón públicamente a Dios y a la humanidad. Y después de pedir perdón, en señal de redención, deben ser las primeras en unirse a este avivamiento para el retorno del poder del Espíritu Santo en la Iglesia. En toda África, Europa, América o Asia, este llamado es de Dios para todos. Rompamos nuestras barreras eclesiásticas y caminemos juntos por el regreso del poder del Espíritu Santo en la Iglesia. y todo líder religioso debe levantarse y motivar a todos aquellos con quienes trabaja a unirse a este avivamiento. Un avivamiento necesita que un hombre se levante primero y llame a sus hermanos a levantarse. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y ustedes deben estar entre los primeros en responder a este llamado. No se trata de Kakú Philip, o de tal o cual iglesia, o de tal o cual profeta o hombre de Dios, pero se trata de Cristo y de la salvación. De todo lo que me reprochan, perdónenme. Desde siempre, Dios ha actuado a través de un hombre hacia los hombres, y Dios nunca cambiará su manera de actuar. Y ese hombre puede ser tu vecino o incluso tu enemigo, y tú estás obligado a escucharlo en obediencia a Dios. Por lo tanto, cualquiera que lea o escuche estas palabras, que vuelva a los fundamentos de la Biblia, que deje a un lado sus intereses personales y su honor, y que difunda estas palabras de avivamiento en su hogar, en su trabajo, entre sus conocidos, en su iglesia y en todas partes. Esa es su misión en este avivamiento de la iglesia en nuestro tiempo. Es un llamamiento solemne para el restablecimiento del reinado de Cristo en la tierra a través de un gran avivamiento del poder del Espíritu Santo, como ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia. Lo que hicieron los cristianos de antaño en torno a Charles Finney y otros, por lo que hoy se habla del avivamiento moravo, del avivamiento de Gales o del avivamiento de Azusa Street, es lo que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos llama a hacer en nuestro tiempo y para las generaciones futuras. Y el que pueda entender, que entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 170, El camino hacia el avivamiento de la iglesia. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador. Oh,